Malditos periodistas. De lunes a viernes, de 10 a 12, por la 103.5 Radio Boga. Desde el bolsón para el mundo. Muy buenos días, Bolsón, muy buenos días, Comarca Andina. Los saludamos con Adrián Moreno desde Malditos Periodistas por Radio Boga. Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Bien, todo muy bien. Hemos tenido un fin de semana bastante movidito, con bastante información acá en local, nacional, y bueno, ya han pasado algunas cosas medio tristes en otros países también. Ah, sí. Y hoy, así es, y hoy un lunes, acaso podríamos decir domingo, porque es feriado en el Bolsón, es el día de la ciudad, el Bolsón festeja su 87 aniversario. Sí. Y también hay autoridades, dentro de un ratito va a comenzar el acto oficial, que se va a hacer ahí en el predio donde se estuvo desarrollando la fiesta del lúpulo. Y bueno, varias cosas sobre la fiesta del lúpulo tenemos. Sí, sí, la celebración en realidad de hoy se hace en la Plaza Pagano, se canta el himno, toda una cuestión más así política ahí, toca una banda, y después a la noche continúa el festejo ahí en el predio de la fiesta del lúpulo. Sí, exactamente. Y perdóname, me perdí, ¿qué me decías? No, lo del fin de semana. Que estuvimos con la fiesta del lúpulo. Sí. Que estuvimos en la fiesta del lúpulo, tenemos notas hechas en la fiesta del lúpulo. Al intendente, al secretario de turismo. ¿Qué dijo el intendente? ¿Tenemos algo por ahí, Miguel? De mi parte, fui claro y preciso en cada declaración que hice. Yo no me voy a prestar a ninguna interna y no voy a quedar en el medio de ninguna interna. Ese es mi ánimo, mi actitud. ¿Qué quiere decir? ¿Vas a explicar lo que quiso decir el intendente o vamos a esperar a la nota? Bueno, si quieren les doy un adelanto y después escuchamos bien la nota en la que hablamos de varios temas. ¿De qué habla? Habla de... ¿Está enojado, Caleuche, o parecido? Está como... sí, un poquito enojado, está como convencido de lo que dice. Está esperando, yo le pregunté si había recibido algún tipo de ayuda del gobierno nacional y provincial. Dice que está esperando, que él pidió una cifra, que la dice en la nota, que está esperando que le den ese dinero, que si no, bueno, lo va a costear como el año pasado se costeó la fiesta con las arcas del municipio. Y que el año pasado no dio pérdida. Bueno, lo cuenta todo en la nota. Después hablamos de la supuesta tirantez, de los rum-rum de que hablamos la semana pasada nosotros acá en el programa, de la tirantez que hay entre el intendente y su gabinete y el Ejecutivo Provincial y Nacional. Y finalmente hablamos del Cerro Perito Moreno. Así que completita estuvo la nota. De caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque menen se lo gana. De mi parte, fui claro y preciso en cada declaración que hice. Yo no me voy a prestar a ninguna interna y no voy a quedar en el medio de ninguna interna. Ese es mi ánimo, mi actitud. Bueno, ahí escuchábamos al intendente municipal Ricardo García. Dentro de un contexto político que se está dando prácticamente en toda la provincia, por lo menos en las ciudades más importantes, donde el análisis que se puede hacer es muy particular, líneas políticas que están relacionadas con el nivel nacional, que pasan, podríamos decir, por el costado del provincial, el gobierno provincial que no quiere perder el control de lo que sucede en los municipios. Ya sabemos lo que pasó en Bariloche, el intendente Omar Goye fue suspendido y se supone que no va a tener retorno. Es muy probable que no pueda volver, que sí se dé este proceso de revocatoria de mandato y que finalmente la ciudadanía pida a través de un trabajo político muy fuerte, porque hay un dato que no hay que perder. La intendenta interina, la licenciada María Eugenia Martini, acaba de reunirse en Buenos Aires con el ministro de gabinete del gobierno nacional, junto con el senador Pichetto. Es decir, estas cuestiones que por una razón u otra dan que pensar que, digamos, está como la cancha embarrada, podríamos decir, ¿no? Es muy difícil porque en algún momento, durante el tiempo de campaña, por ejemplo, se nos vendía que si el partido local venía con el gobierno provincial, de la mano del gobierno provincial, que a su vez venía de la mano del gobierno nacional, era como mucho más fácil gobernar, claro. Por ejemplo. Ahora resulta que aparentemente nada que ver. Nada que ver. Esa situación que se ha dado en Bariloche podría repetirse en el Bolsón. Y digo podría por primero vamos a escuchar dentro de un ratito la nota que le hicimos al intendente García en el momento de la fiesta del lúpulo. Pero además, situaciones, por ejemplo, uno se podría preguntar por qué no estuvo el gobernador en la fiesta del lúpulo, dado que el gobernador es del Bolsón, el año pasado sí estuvo. Justamente el año pasado dio un mensaje superador, podríamos decir, de mucho ánimo para la población. Bueno, estos gestos que, como uno sabe, dependiendo de quién se sienta en qué lugar, se puede imaginar cuál es la composición del mapa político. Sí, de hecho, del gobierno provincial, los únicos dos representantes que había era el del Ministerio de Deporte. De Turismo. De Cultura, Deporte. Claro, uno de los secretarios de Turismo. Sí, el secretario de Turismo y el subsecretario de Promoción y Marketing. Claro. Eran los dos funcionarios de segunda línea, vamos a decir. Exactamente. Para fiesta nacional de la quinta ciudad provincial más importante. Sí, la fiesta más importante nuestra también, de acá, de la localidad. Claro, pero estamos hablando a nivel nacional o provinciales, claro. Provinciales es la ciudad, quinta ciudad más importante de la provincia de Río Negro, y contó apenas con dos funcionarios provinciales de segunda línea, lo cual, independientemente de que vamos a suponer que los funcionarios de primera línea hayan estado ocupados y hayan tenido muchas actividades u otros compromisos, que es posible que así suceda, incluido el gobernador, da que suponer el trazado de un mapa político, de una situación política. Pero una situación política que va a ir calentándose por dos razones. La primera, porque como todos sabemos, dentro de unos meses se va a dar la elección legislativa en todo el país. Pero dentro de esa elección, para la que el Frente para la Victoria, el Partido Justicialista y digamos que los partidos que hoy están en el poder, por lo menos en Río Negro, sabemos que el Frente para la Victoria tiene 32 de 39 municipios en Río Negro, pero además de ese contexto hay un dato muy particular que hay que tener en cuenta y que va a tener relación directa con la cuestión financiera, económica, los fondos que se van a mover. Todos sabemos que en momentos de campaña nunca hay dinero, pero cuando viene la campaña aparece, aunque sea para obra pública, pero aparece. Pero aparecen, sí. Pero Río Negro es la única provincia de la República Argentina que va a renovar a 13 senadores. Con lo cual, también podríamos suponer que los ojos del gobierno nacional van a estar fuertemente emplazados en la provincia. Nosotros tramitamos ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca un monto de 150 mil pesos que hasta la fecha no tenemos respuesta. Tramitamos en el Ministerio de Turismo de la Nación, tampoco hemos tenido respuesta. Y tramitamos en, ante el gobierno provincial y hasta acá tampoco hemos tenido respuesta. Pero bueno, tenemos cifrada esperanza, como te decía anteriormente, de que en algún momento se sensibilice tanto las autoridades de nivel provincial como a nivel nacional y nos tiren una asistencia como para que nosotros tengamos la garantía de no recurrir a las rentas generales como para suplir alguna deficiencia que lleguemos a tener, porque yo tengo confianza en que vamos a salir bien, porque apostamos a eso, hicimos números como para que esta fiesta nos dé algún dividendo que pueda equilibrar los gastos y estamos confiados en eso, así que vamos a ver cómo cerramos y bueno, una vez que cerremos vamos a dar a conocer cómo nos fue. Bueno, como escuchábamos ahí el intendente Ricardo Caleuche García, hablaba de los fondos y del apoyo que le dio, que está esperando en realidad del Ejecutivo tanto provincial como nacional. Y él tiene esperanzas de recibir ese apoyo. Ahora vamos a escuchar otra parte de la entrevista que habla de la relación tirante, medio desgastada que tiene con tanto con el Ejecutivo provincial como el nacional. De mi parte, fui claro y preciso en cada declaración que hice. Yo no me voy a prestar a ninguna interna y no voy a quedar en el medio de ninguna interna. Ese es mi ánimo, mi actitud. Porque la tirantez y toda esta cuestión politiquera que aparece por ahí en determinados momentos entre sectores, lamentablemente envuelve a gente que por ahí no le quiere dar volumen a este tipo de cuestiones. Yo quiero estar lejos de estas prácticas. Tengo un compromiso particular con lo que mis convicciones y mi principio me dicen. Yo no vine a alentar divisiones ni alentar internos. Yo vine con el compromiso de transformar nuestra ciudad y a eso apunto. Si después alguien me puso o me encasilló en tal o cual columna, es una cuestión del que me encasilló. Yo no me hago responsable. Yo quiero tener buena relación con todos los estamentos de los distintos gobiernos, del gobierno provincial y del gobierno nacional. Pero eso depende de dos, es como el matrimonio. Si alguien realmente te da la espalda, bueno, lo siento mucho, no es mi postura. Yo quiero desterrar toda esa práctica y nos tenemos que ocupar de hacer política en serio, porque a nosotros nos elige la gente convencida de que vamos a trabajar para mejorar la calidad de vida de ellos. Y yo apunto a eso, con mis limitaciones, que seguro las tengo, con las equivocaciones que pueda llegar a tener, que seguramente las voy a tener, pero con la claridad de que tengo el convencimiento de hacer las cosas de la mejor manera posible para que nos vaya bien a nosotros, que si nos va bien a nosotros, no le va bien a la gente. Así que yo apunto a eso. No estoy ni detrás de una carrera política, ni estoy avizorando el 2015 para absolutamente nada. Después la gente tiene que ser la que te premia o te castiga. Yo, ese es mi punto de vista. Y después si alguien me encasilló de un lado o del otro, es cuestión del que me encasilló. Yo tengo claridad respecto a eso. ¿Cómo cree que se puede solucionar el tema del Cerro Perito Moreno? Y el Cerro Perito Moreno es una causa que está en la justicia. Yo también eso lo he dicho desde el inicio, desde la campaña misma. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, como decía el general, y hasta que la justicia no determine sobre la causa que tiene la empresa en sí por el tema de la tierra, yo no voy a hacer nada, absolutamente nada, porque no tengo ningún animosidad contra ningún empresario, ni empresa, ni nada por el estilo, pero tampoco voy a alentar transgredir lo que está establecido por las leyes, así que voy a ser respetuoso de eso porque va con lo que te decía anteriormente, con mis principios y mis convicciones. Soy respetuoso de todas las instituciones, si no, alentaría el anarquismo y transgrediría todo. Y no es así la cosa, yo vine para cumplir las leyes. Lo mismo pasa con esta ordenanza de la noche sin alcohol. Hay gente que actúa demagógicamente. En algún momento aprobó leyes que transgredían esta norma y después me pedían por favor que yo la vete. Yo ya tenía como convencimiento de vetarla, pero viste, no podemos actuar demagógicamente ni hipócritamente. A la gente hay que decirle la verdad y hay que actuar con la verdad, así sea dolorosa, pero hay que decirle la verdad. Yo no soy ni mentiroso ni deshonesto. Esas son dos virtudes que las voy a defender a muerte y que bajo ningún aspecto voy a permitir que nadie me involucre en cosas que no correspondan. Bueno, ahí el intendente García hablaba diferentes temas. Él fue claro, esperemos que todo sea como él lo dice, y habló de, reconoció la tirantez con el gobierno provincial. Con el gobierno provincial y nacional, con ambos, por el tema del Cerro Perito Moreno, su postura ante el conflicto del Cerro. Así que bueno, estamos, él y la población, estamos todos en espera de cómo se resuelve esa cuestión que tiene tantos actores involucrados y esperando muchos actores y demasiados pormenores como para y muchos intereses un también debate que surja a partir de la objetividad, si es que se puede, para que todos sabemos que el debate que está atado a cuestiones particulares pierde objetividad, y por supuesto que cuando se tira el tema en la mesa es muy difícil ponerse de acuerdo porque cada uno está defendiendo su postura, ¿no? Quizás sea el momento en que la ciudad del Bolsón necesita, no solamente por este tema sino por otros, plantear esas mesas de debate donde los temas puedan ser presentados libremente, pero desde que esa libertad deje de lado las cuestiones particulares, ¿no? Las posiciones o las miradas particulares, porque todos sabemos que esto desde luego no suma. Un viejo concepto antropológico, podríamos decir, no es posible resolver problemas con otros si no nos paramos desde el otro. Si cuando nos paramos exclusivamente desde nosotros, evidentemente nunca vamos a comprender al otro. ¿Y si no el sistema qué? Ahora, vos sabés que respecto, bueno, por lo menos reconoció el tema este de que nosotros la semana pasada mencionábamos de la tirantez, como hablábamos, ¿no? con los ejecutivos, tanto provincial como nacional, cosa que también reconoció, no lo tengo grabado, pero conversando con el licenciado Juan Salguero, que es uno de los secretarios de turismo, es del Ministerio de Turismo, Cultura y de la provincia de Río Negro, también reconoció la tirantez que hay, pero sí se abrió del tema del conflicto. Esto es algo que tiene que resolver el Bolsón. El gobierno provincial, eso es lo que dice él, ¿no? No va a poner ningún tipo de presión. Esto es un tema regional de la municipalidad, del municipio de El Bolsón. Y respecto de lo que decía el intendente de García, del alcohol, porque justamente, la verdad, hacer la fiesta del lúpulo un día que había veda alcohólica era un poco contradictorio, ¿no? Y había, si bien los puestos de cerveza artesanal estaban cerrados o estaban vendiendo jugo, circulaba alcohol. O sea, evidentemente la gente que llegaba se traía su, no sé, ¿no? Pero había gente bueno, bebiendo. Ese es un ejemplo típico, podríamos decir, de esta situación que se da de falta de diálogo, ¿no? Porque nadie puede negar que la propuesta de una noche sin alcohol, por un lado, si bien no va a resolver el problema del alcoholismo que hay mayormente entre los jóvenes, pero sí estamos seguros que es un momento ícono, por lo menos durante el año, que se considera como para, en primer lugar, recordar justamente en ese sentido, y va la redundancia, recordemos que la noche sin alcohol en el Bolsón es un evento que se conmemora a partir de la muerte de tres jóvenes en el 2011, a principios del 25 de enero del 2011, y en realidad la noche sin alcohol viene de Bariloche, cuando también la ciudad vecina fue sacudida en el año 2007 por la muerte de cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, que perdieron la vida ahí en la avenida Bustillo, apenas a un kilómetro o dos del centro de la ciudad, justamente por manejar, conducir un vehículo en estado de ebriedad. Decía, nadie puede negar lo que puede significar un evento de esta naturaleza para la sociedad, pero también es cierto que en la fiesta del lúpulo, si no tenemos por lo menos cerveza, no digo otras bebidas, otra cosa, pero si no tenemos, pero por lo claro, menos cerveza, es como que no sabemos qué estamos celebrando, ¿no? Y recordemos que la fiesta del lúpulo no es una fiesta del Bolsón, es una fiesta nacional. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Y está claro que no tenemos oportunidad de discutir, no tenemos oportunidad de debate. Y ni la fiesta del lúpulo podría llegar a ser un condimento para que los jóvenes o las personas en general beban más, ni tampoco poner una noche sin alcohol dentro de la fiesta del lúpulo va a resolver el conflicto alcohólico que como se sabe y se comenta desde distintos sectores de la comunidad, tiene la ciudad del lúpulo. Absolutamente, si no hay políticas sociales para prevenir todo este tipo de este tema, no vamos a llegar a nada. Bueno, queremos saber cómo nos comunicamos con malditos periodistas. El teléfono de la radio es el 45-5800 o el 45-5999. Y por correo electrónico, gogabolson@gmail.com. Y con malditos y periodistas. Y el nuestro, que es somoslosmalditosperiodistas@gmail.com. El Face es Malditos Periodistas a partir de la página de Goga. Está bien, pero ya si querés directamente te podés meter en el Face y pedir ser amigos nuestros, que con mucho gusto vamos a abrirte la puerta. Mediterranean Sundance y Río Ancho, ese enorme disco que reunió a Andy Meola, a McLaughlin, a Paco de Lucía y guitarras y música y más guitarras en Una Noche en San Francisco. Bueno, una noticia que sorprendió al mundo y particularmente pegó en Argentina porque trae un recuerdo muy poco grato que todavía sigue latente porque todavía siguen los reclamos a pesar de que la justicia ya ha cerrado por lo menos un primer capítulo que estuvo compuesto por varios años de idas y vueltas en estas situaciones y estos vericuetos que tiene la justicia. Me refiero en Argentina, en caso particular de Cromañón, ese momento trágico que vivió el país con la muerte de 195 personas en un boliche a raíz del incendio que se generó por el lanzamiento de una bengala. Pero un caso similar, casi idéntico también, un poco más, digamos, en todo caso no es lo que importa el número, pero digo idéntico en relación a las personas fallecidas, ¿no? Sí, fue en el estado de Río Grande do Sur. La cantidad de personas hasta el momento fallecidas son 238. Y fue justamente también por una bengala. Uh-huh. Y lo que están tratando de confirmar es si la bengala la disparó uno de los propios músicos de la banda, no del público. Y lo mismo, incendió un sobretecho que tenía que ver con la acústica, inflamables, muchos murieron por asfixia. El lugar había estado habilitado para 2.000 personas, se llama Club Kiss, el boliche, y en ese momento tenía la habilitación vencida. Y la salida también estaba bloqueada. Una cosa muy similar, muy casi idéntica, calcada de Cromañón. Tuvieron que romper las paredes para poder ingresar, pero a todo esto, bueno, la gente se asfixió. Y mucha otra gente murió pisoteada por la desesperación de los otros que querían salir. Igual al caso de Cromañón, que como sabemos, no todos los fallecidos perdieron la vida por el fuego en sí, sino exacto, en gran parte un número importante por asfixia. Exacto, y por aplastamiento y bueno, todo lo que se conoce. La desesperación de salir en ese momento donde el famoso boliche de Buenos Aires se había convertido en prácticamente una trampa mortal, ¿no? Mira, acá dice, los bomberos y los vecinos de la zona tuvieron que romper las paredes a contrarreloj y ayudar a los que habían quedado atrapados. La gente se chocaba, se caía, los bomberos se intoxicaban, decía un joven que estaba, ¿no?, tratando de colaborar, de ayudar. Uno de los propietarios del Club Kiss se entregó de inmediato, el otro está prófugo. Para variar. Esto es Brasil, no es Argentina, pero es tan parecido. Bueno, varias reflexiones probablemente. La primera es, desde el punto de vista humano, ¿qué puede hacer que una persona, sabiendo que está rodeado de combustible, se ponga a fumar? Por poner un ejemplo, claro. Estamos diciendo el edificio, el sobretecho ese, que sabemos que es inflamable, porque todos los elementos que se utilizan para la acústica son inflamables, un lugar cerrado, acumulación de personas, poco espacio, poco aire seguramente, porque donde hay muchas personas en un lugar cerrado hay poco aire. ¿Qué hace que a alguien se le ocurra encender una bengala, ¿no? Y encima, si esto se comprueba que fue uno de los integrantes de la banda. Esa era como la primera pregunta, porque después, bueno, entra, por supuesto, si el lugar estaba habilitado, si no, si era para tantas personas, si en realidad había mucha más. ¿Cuáles son los pormenores desde el punto de vista tanto técnico como legal que comenzarán a partir de ahora en una cadena de comentarios y que también, digamos, van a integrar parte de la agenda periodística? Y la imprudencia por ser delicada de los dueños del lugar, de, sabiendo que la puerta, que estaba vencida la habilitación, que la puerta estaba bloqueada y todo esto, meter 2.000 tipos adentro, porque aparentemente había cerca de 2.000 personas. Más del 10% murieron. Es un nivel de locura. 2.000 decían ayer, no los trascendidos, todavía no hay información oficial. Pero murieron 238, el 10%. ¿El 10%? De... Ah, no, el 1%. ¿Esto me estabas corrigiendo? No, te estaba preguntando, no entendía lo de 2.000. 2.000, y... decían que había 2.000 personas adentro, sí. De las cuales murieron 238. Bien, está, perfecto. Aire, aire. Pero, claro, 238, yo me quedé con 238.000, se me fue el... No entendía cómo de 2.000 fallecieron 238.000. Claro. Bueno, una mala noticia para el fin de semana. Cambiando un poquito de tema, un hecho particular que no sorprende, pero que tampoco... digamos, deja de proponer una serie de preguntas y de cuestionamientos por una situación que se da en general en toda la provincia de Río Negro, pero muy en particular en esta zona, en el Bolsón, que tiene que ver con la energía eléctrica. Para variar, no es un tema menor. Es más, la radio ha sido víctima, como otras radios, y como la mayoría de los comercios han sido víctimas de los cortes de energía, que como sabemos genera serios conflictos y dolores de cabeza, sobre todo en esta zona, en este momento del año, ¿no? En temporada donde, en el caso de los comercios, muchos de ellos pierden mercadería, en otros casos no pueden atender a sus clientes, pues imaginémonos un bar no puede atender si hay corte de energía, y los serios costos que se acarrea por los dos lados, por la falta de energía y por la falta de posibilidad de venta o pérdida de esa mercadería. Y además, en el caso de las radios o de los lugares que dependen, así que tienen equipos electrónicos o heladeras o qué sé yo, cuando vuelve la luz, el golpe, ¿a cuántos equipos en las radios ha quemado? Sí. En los hogares, sí, en los negocios, heladeras y todo. Entonces uno tiene que salir a casa, desenchufar. Es realmente difícil. Bueno, desde el gobierno provincial se, podríamos decir, arremetió de algún modo contra la empresa proveedora de energía eléctrica en Río Negro, Edersa. Recordemos que Edersa es la empresa que provee en estos momentos en el Bolsón. Y la persona encargada de salir al cruce fue el vicegobernador Carlos Peralta. Hoy Carlos Peralta está en el Bolsón, en ocasión de la celebración del 87 aniversario de la ciudad. Vamos a tratar de tomar comunicación con él para hablar sobre este tema y otros. Pero entre las apreciaciones que hizo Peralta, recordó que durante el año pasado, esto es un hecho que se ha podido constatar, el gobierno provincial sancionó en varias oportunidades a la empresa Edersa con montos millonarios por el incumplimiento en lo contratado, ¿no? Respecto a la prestación que debería hacer la empresa. Bueno, por supuesto, Peralta hizo además, alguna apreciación en especial respecto de que en los 10 años anteriores del gobierno, que sabemos que eran de otro color político, se le hicieron menos multas que las que se hizo durante un año. Pero la pregunta es, creo yo, está bien, se le han hecho multas a la empresa. La primera, porque yo recuerdo un número solamente, sí. Creo que hubo otros de valores similares, pero uno sí tengo muy fresco, que fue de 1.800.000 pesos. La pregunta es, ¿a dónde va ese dinero? Si ese dinero de algún modo vuelve a los usuarios que han sido perjudicados por la falta de la prestación, por el corte. Y si realmente luego de estas sanciones pasa algo. Claro. Digamos, porque en realidad nosotros como usuarios, vamos a poner por caso el tema de la radio. Si por dos o tres días o día por medio, vamos a decir durante una determinada cantidad de días en un mes, por segmentar, digamos, un momento, no podemos salir al aire, la radio no puede salir al aire por un problema energético, la pregunta es, ¿en qué nos vemos beneficiado pese al 1.800.000 que tuvo que pagar la empresa de Exacto. multa que le hizo el gobierno, digamos? Entonces, ahí están estas cuestiones que a veces no quedan del todo claro, pero lo cierto es que no sabemos si definitivamente es por la empresa o por qué razón la situación energética, como otras de, podríamos mencionar, cuestiones estructurales, están en seria crisis en la provincia de Río Negro. Bueno, vamos a ver si después podemos comunicarnos con el gobernador y hablar de este tema, como de otros, referido en particular a la visita que hace a la ciudad. Y también le podemos preguntar qué pasa con la relación a ver qué dice de ambos gobiernos, a ver qué nos dice. Ya sabemos lo que nos dijo el intendente García. mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y duele. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y duele. Pero que el siglo XX es un despliegue. ¿Hay inflación o no hay inflación? Parece que sí. Parece que sí. La presidenta de la Nación habló en más de 3 oportunidades, mencionó la palabra inflación, lo cual no quiere decir que haya. Ya es un título. Pero vamos dentro de un ratito a preguntarle a los oyentes de la radio a ver qué opinan sobre si hay o no inflación. Pero ahora estamos en comunicación, tenemos un llamado. Hola, buen día, ¿quién habla? Hola. Hola, sí, ¿quién habla? Kevin. ¿Otra vez quién? Sí, acá estamos presentes con una importante para ustedes. Pero un segundito, ¿quién? ¿Nos va a decir su nombre en algún momento? Pues no me presione. ¿Cómo? No me presione. No, no lo presionamos. Eso que les voy a comentar, podríamos titular: si no te gusta, te vas. Si no te gusta, te más. Sí. El título sería de la información que nos va a dar: si no te gusta, te vas. Si no te gusta, te vas. ¿Qué tiene que ver con la política? No, no. Tiene que ver con un prestador de servicios turísticos. ¿De la localidad? De la localidad, correcto. No, de otro lado no le estoy hablando, ¿eh? Bueno, está bien, pero es tan misterioso, no nos da su nombre, llama en distintos horarios, no nos dice quién es, solamente lo podemos llamar por quién, deje que hagamos... Pero llamo cuando tengo la información, señora Adrián, yo llamo cuando tengo la información. Esto tiene que ver con maltrato. ¿Maltrato? Maltrato, por eso el título que le puse, si no te gusta... Maltrato... A ver, un prestador de servicios turísticos, ¿qué es? ¿Qué tipo de prestador de servicios turísticos? Complejo de cabañas. Ajá, ¿y a quién maltrata? A todos. A los empleados, a los turistas, fundamentalmente a los turistas, imagínense, no vienen más, se van con una imagen de este lugar. Pero bueno, ya se lo dejé, ya se lo dije. Pero, espere, ¿quién, por favor? ¿Puede ampliarnos un poquito de qué se trata? ¿Que hubo alguna denuncia de algún turista? ¿En base a qué usted nos hace este comentario? Ha habido algunas denuncias, no muchas, porque mucha gente no se anima a hacer denuncias. Ustedes saben cómo está, y en todos lados de la Argentina, que cuando uno hace una denuncia corre el riesgo de aprender la zanja. Esta es la cuestión, pero hay datos reales que ya se los voy a ir enviando, ¿sí? Los dejo, adiós. ¿Quién? Hola. Contentos y amargados. Bueno, notorio este hombre. Tremendo. ¿Quién? Tremendo, llama, sale al aire, tira una información, nos corta el teléfono. Ajá. Pero ¿qué esto podríamos ver, podremos analizar este tema de la prestación? De la mala prestación. Yo creo que es un tema para incluirlo en algún momento en las cosas que no se hablan, las cosas que no se dicen. A veces daría la sensación, Yo tengo una imagen, no sé si vas a coincidir conmigo, yo tengo una imagen que una ciudad como esta, como la del Bolsón, igual a la de Bariloche y a otras que están rodeadas de esta belleza natural, daría la sensación que el hombre, todos, o sea, la sociedad en general, desde los administradores, es decir, el gobierno, hasta cualquiera de los ciudadanos, lo único que tiene que hacer es encender la perillita y poner en marcha lo que podría girar en torno a esta belleza natural, que podemos hablar de la economía, el desarrollo, por supuesto desde una mirada sustentable, pero digamos el desarrollo, toda la construcción social que se hace en función de este lugar en particular. Pero a veces parece que no alcanza con encender la perillita y que requiere de un esfuerzo un poquito más allá de solamente encender la perillita. Es decir, no es que, viste, porque estamos rodeados de montañas, ríos, lugares muy bonitos desde el punto de vista natural, si nos vamos a unos kilómetros, lagos, no es que con eso basta, cuando nos decimos que somos una ciudad potencialmente turística. Absolutamente. Si somos una ciudad agrícola, ganadera, y de paso el que viene a comprar vaquitas se pasa unos días lindos, bueno, estamos hablando de otra cosa. Pero cuando nosotros decimos que somos una sociedad turística o mayormente turística, que, o por lo menos una discusión que se tendría que dar la ciudad, porque en algunos casos decimos que lo mejor que tenemos es el turismo. En algunos casos se dice. En otro caso se dice sí, pero los números acusan, digamos, en favor de que sí. La economía del Bolsón se mueve mayoritaria y abrumadoramente en función del turismo, y después vienen otro tipo de producciones. Sí, es como que hay un concepto de, bueno, abrimos la jaula, abrimos la puerta, pasen, dejen la platita y buenas noches, hasta luego. Pero vos sabés que están intentando empezar a cambiar un poco esto. De hecho, se están dando cursos desde el año pasado en toda la comarca, en cada localidad. Se dieron en algunos lugares durante el invierno del año pasado, por ejemplo en Lago Puelo, un curso un poco más extenso de informantes turísticos ambientales. Yo hice el que se dio en el Bolsón, que duró muy poco, duró un mes y medio, ¿te acordás cuando recién arranca, recién me instalé? Y realmente es muy rico, y lo que se trata, además de que uno sepa dónde queda tal lugar, dónde queda tal otro, haga tres cuadras, doble a la derecha, vio la casa de fulano, bueno, 100 metros más, que se sepa cuál es la flora, la fauna, qué comportamientos deben tener los turistas, qué es lo que hay que decirles que tienen que cuidar, dónde, el tema del cuidado con el fuego. Toda una conciencia que tiene que ser del núcleo receptor, o sea, de todos nosotros, no solamente de los hoteleros, de los prestadores de servicios turísticos. Exacto. Nosotros, toda la sociedad, somos núcleo receptor. Ni hablar de la limpieza. Ni hablar de la limpieza. Entonces, por un lado, se están empezando a hacer cosas. Este año se va a dar otra vez el curso, se va a dar durante todo el año. Entonces, bueno, genial. La Secretaría de Turismo está fomentando un poco eso. Lo que pasa que, bueno, los tiempos son cortos, la gente llegan de a montones, y hay que tener un mínimo respeto y calidad humana en el acogimiento de estas personas. Sí, pero más allá de estas cuestiones que son de orden práctico, si se quiere, y donde interviene probablemente algún condicionamiento social, porque en realidad la pregunta es por qué nos comportamos de esta forma, y para ello seguramente que tenemos muchas respuestas. Lo cierto es que hay un dinamismo que está muy claro y que se debe tener muy claro, por ejemplo, en la producción turística. Creo que está en todas partes, digamos. Nosotros, si decimos, bueno, no vamos a ser una ciudad turística y vamos a producir, qué sé yo, frutilla, está claro que hay hoy distintas formas y nuevas tecnologías y nuevos requerimientos por parte de los compradores, de los mercados que comprarían esa frutilla, que el productor debe acogerse y debe incorporar a su ritmo productivo para, digamos, en principio tener mejor competitividad, mejorar sus ventas. Bueno, con el turismo pasa exactamente lo mismo, con la diferencia de que el mensaje es inmediato, ¿eh? Porque uno, digamos, puede esperar todo un proceso de tiempo en el desarrollo de una producción, por ejemplo, de frutas. Ahora, cuando vos atendiste mal a un turista en un restaurante, en una cabaña, en un hotel, lo que sea, te lo dicen en el momento, no vienen más, y después es un agente multiplicador en su lugar de origen. Absolutamente. Pero por eso te hacía el foco no solamente en los prestadores de servicios para el turismo, sino en todo el núcleo receptor. Y además, lo que hablábamos en este curso, ¿no?, lo que se conversó, y la idea es una aspiración un poco pretenciosa, pero la idea es que la gente, cuando llega, o sea, los que le venden los paquetes turísticos a esos turistas, ya les digan de qué se trata, qué es lo que están comprando. Que no vienen acá y pueden hacer cualquier cosa, lo que quieran, desbandarse y todo eso. El tema sería que la información la empiecen a recibir y cuando están comprando el paquete turístico, claro, y que sepan qué es lo que se potencia en este lugar, qué es lo que se cuida en este lugar, por qué la importancia de cuidar este lugar. Sí, y además, bueno, otro motivo de falta de discusión. En algún momento, eso es un tema que podemos desarrollar más adelante también, pero algo de ello decía los otros días en el baúl de la abuela Chato Huasco, cuando recordaba ese momento de esa celebración de la fiesta del lúpulo, ¿no? En algún momento las fiestas empezaron a surgir en las comunidades del país. Esto desde luego está copiado de otros países, básicamente europeos, pero el motivo de las celebraciones de cada comunidad era la celebración del año productivo. Claro, para el productor. En el bolsón se celebraba la cosecha del lúpulo, que eso desde luego generaba el trabajo de la cosecha a través de la producción del lúpulo a través del año generaba recursos económicos a toda la comunidad. Entonces, por lo tanto, toda la comunidad se juntaba, celebraba, y me imagino que en función de una producción mayor o menor serían así, del mismo modo, más o menos los festejos. La cuestión básica, elemental. Ahora, fíjate, si bien es una fiesta nacional, que estaría muy mal perder la fiesta nacional del lúpulo, hoy el lúpulo no es el efecto productivo más importante de la ciudad, lo es el turismo. La fiesta del lúpulo es un momento importante donde ayer y antes de ayer ha congregado a muchísimas personas, sí. Mucho turismo, desde luego está claro que muchas personas, porque estamos en más del 90% de ocupación en todas las plazas del Bolsón. La pregunta es, ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos? Tal cual. ¿No? Pero no es una pregunta que la tiene que responder un turista, es una pregunta que se debería hacer la comunidad del Bolsón y entre todos poder llegar a esto, porque digo, no es que vamos a cambiar la fiesta del lúpulo por la fiesta del turismo X, la no, fiesta del, por supuesto. Del cajón del azul, no, claro. Seguiremos con la fiesta del lúpulo. Ahora, ¿de qué forma incorporamos al turismo para que esa fiesta realmente sea? Bueno, todas estas cuestiones. Pero por supuesto, que demostraciones de, no sé, de un ciclo productivo, una muestra mínima de lo que es en un stand, ponele. Yo, por ejemplo, en la fruta fina, cuando fui a la fruta fina, el otro fin de semana, o el anterior, no, sí, el anterior creo que fue, había de todo menos fruta fina. La única fruta fina que vi estaba en el escenario cuando las niñas convidaban a los funcionarios y todo eso. Así que la fruta fina no se vio para nada. Había stands de comida, de choripán, de superpancho, de un montón de cosas. Que bienvenidos, todos tienen que trabajar. Pero tiene que haber una muestra representativa de lo que motiva la fiesta. Y lo mismo en el lúpulo, había cervecerías artesanales y qué sé yo, pero no había ninguna muestra, nadie que explicara cómo era el lúpulo. Exacto, claro. Y cómo se lograba, cómo se producía, cómo. Bueno, ya muchas cosas para cambiar. Te vuelvo a preguntar, ¿hay inflación? Hay inflación. Bueno, pará, pero no, después me lo decís, vamos a un temita y okay. Continuamos. Maravilloso tema de Silvio Rodríguez. Alucinante. Rosana. te estoy recortando, Rosana. Aunque no te haya sido, el lucero que brilla mañana es lo que te he querido. Ya te estoy recordando, elegida, como un reo en la sombra, sombra. Resucita el color de la vida, lo acaricia y lo nombra. Acaricia y lo nombrará. Ni un centavo te cuesta este beso, pues mi alma lo paga. Solo espero lo mismo por eso, hasta el fin de la saga. Cuando escriban la vida los buenos, al final se sabrá que no usamos veneno, como aroma de flores. Inocencia y espejos, donde irán a correr travesuras nuevos niños y viejos. Servirá de señal cada huella de las horas felices. Se sabrá tanto de las estrellas como de cicatrices. Que emprendas, Rosana, será mejor a veces, porque en otros momentos, cubana, tú llorarás con creces. Ya te vas, yo me quedo y no atino a saber qué ha pasado. Solo sé que por causa o destino ya

desde la página de GOBA. Se llama Malditos Periodistas. Malditos Periodistas, exactamente. Puedes mandarnos ahí tu amistad. Y con el mail vamos a ir construyendo el espacio de que decíamos, de esto no se habla. Exactamente. Ahí nos puedes mandar sugerencias. ¿Qué cosas no se hablan? ¿Qué cosas no se dicen? ¿Qué cosas pasan desapercibido y que generan conflictos probablemente en la sociedad? ¿Puedo mandar un mensajito? Puede. Tengo un mensaje. Mañana le vamos a dedicar un tema, pero hoy, como estamos así un poco moviditos, le voy a mandar un mensajito a dos amigos, dos amiguitos. Uno se llama Jeremías y el otro Tiago. Ay, mami, sea mi amor, yo también les mando saludos. ¿Sí? ¿Los conoces? Sí, los conozco. Ah, divinos. Divinos. Bueno, un mensajito para Jeremías y Tiago. Uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le mete que cucuy, ay, ay, ay. Uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le mete que cucuy. Causó sorpresa que Cristina mencionara 5 veces la palabra inflación. Mala palabra para la señora presidenta. Mala palabra para el gobierno nacional, podemos decir. Cuestionado por en la forma en la que arremetió también después de mencionar, bueno, dijo, hay inflación. Dijo, guarda con la situación de la inflación y mandó, por decirlo de algún modo, hacer un boicot a las empresas, a los consumidores, hacer un boicot a las empresas que aumentan los precios. Pero a ejercer el derecho de consumidores. Sí. ¿Cuánto hace que las empresas vienen aumentando los precios? Muchos años. Y parece que la sensación de inflación se convirtió finalmente en inflación, en una propiamente realidad, dicha. En una realidad. Para es el una gobierno sensación, inclusive. Es una sensación que se convirtió en una realidad y que es un dato no menor que la presidenta lo mencione, sobre todo porque vamos a ser claros, las cosas que se dicen desde los gobiernos siempre se dicen con alguna intencionalidad. Obviamente. Nadie habla, y menos la presidenta de la nación, por casualidad. De obviamente, algo. Ahí atrás había un tirón de orejas a los comerciantes, a los industriales. Hola. Hola. Sí, buen día. Adrián Moreno te habla desde Radio Goga y estoy con Mónica Michi. ¿Podemos hacerte una consulta? Sí, ¿por qué? ¿Cómo es tu nombre? Olga. Olga, te queríamos preguntar, Olga, ¿qué opinas sobre la inflación? ¿Hay inflación o no? A ver, ¿esto está saliendo al aire? Sí. Estamos saliendo al aire, sí. Bueno, yo creo que hay inflación desde el momento en que uno va al supermercado y los precios aumentan. Ajá. ¿Sí? ¿Vos sos ama de casa, profesional? ¿A qué te dedicas? Estoy jubilada. Jubilada. Con lo cual suponemos que irás, no sé, una vez por lo menos a la semana al supermercado o más. Sí, por supuesto. En ese lapso de tiempo, ¿notás que hay aumentos de los productos que consumís? No siempre los mismos. Ajá. Sí, noto. Y además, muchas veces uno recuerda cuánto salía. A veces no se da cuenta porque puede ser que los aumentos vayan en forma escalonada y sean mínimos. Pero cuando pasa un lapso de tiempo, uno se acuerda de cuánto pagabas hace 6 meses, por ejemplo, el mismo producto, ¿no? ¿Te recordás uno, por ejemplo, en estos momentos? Sí, el queso casa en creme. A ver, decinos una diferencia que hayas notado. Ay, mira, realmente no te lo podría decir con exactitud. Pero más o menos. Pero me parece que pagaba el pote chico cerca de 9 pesos y ahora creo que la última vez lo pagué 14. 14, sí. En 6 meses. Sí. Un porcentaje importante, ¿no? No lo tengo claro. Pero sí que me acuerdo la diferencia de precios. Sí. Olga, Mónica Michi te habla, ¿cómo estás? Hola. Y otra cosa, también medio así, de maniobras distractivas que usan los supermercados, por ejemplo, son las revistas con las promociones. Entonces uno va enganchado con las promociones y, bueno, recorriendo las góndolas, de repente compra otras cosas que no están en oferta y ahí se te va el presupuesto al demonio. hay toda una técnica de manejo. Absolutamente. Donde van las góndolas, donde, incluso la ubicación de los productos en las góndolas, ¿no? Que los cambian aparte, de lugar. Están en cabecera, lo, por supuesto, cada lugar tiene una lógica de mercado que yo no la conozco. Uh-huh. Y Olga, además de los productos de supermercado, podemos decir, pero no, no hablando exclusivamente de supermercado, los productos almacén, como se dice comúnmente, en otros productos, en la vestimenta, en otras cosas que vos consumas, ¿has notado que hay inflación? Mira, eso, esto me cuesta un poco más poder determinarlo porque tiene que ver mucho con las marcas. Tiene que ver con la estacionalidad. Entonces no lo puedo determinar claramente como puedo verlo con un con un producto que compro más seguido. Claro, claro. Pero sí, a ver, hay algo claro. Todos los meses se gasta. Y sobre todo, yo digo, llenar el changuito. ¿Cuánto costaba antes llenar el changuito? Porque uno más o menos va siguiendo una misma pauta de consumo. Y antes, ahora, con 500 pesos no se llena el changuito. Exacto. Te puedo hacer la última pregunta, no sé si querés respondernos. ¿Cómo está compuesta tu familia y cuánto sale llenar el changuito para que tu familia, digamos, pueda alimentarse, tu entorno familiar pueda alimentarse, no sé, vamos a decir, durante una semana? No puedo terminarlo porque somos mi marido y yo solamente. Ajá. Los dos estamos jubilados y tenemos una chacra. Ajá. Así que en verano, por ejemplo, hay muchísimos productos que nosotros nos producimos. ¿Sí? Sí. Así que realmente cuánto llenar el changuito no tengo idea, porque cambia cuando vienen mis nietos, cuando vienen mis hijos. Realmente no la tengo bien clara. Claro, claro. Así que no puedo hacer esa afirmación. Bien, bueno, Olga, gracias por tu tiempo. Disculpanos si te sorprendimos, lo que pasa que... Sí, me sorprendieron un poco. Vos sabés que en el ritmo de la información lo mejor es que sea fresco, espontáneo. ¿No? Y espontáneo. Sí, me imagino. Es la... Me fui a estar hablando con ustedes que podía estar al aire. Uh-huh. Y no me lo habían avisado, eso creo que no corresponde. ¿Cómo? Que tendrían que haberme avisado de entrada que iba a estar en el aire. Y capaz que no nos dabas tu opinión. Bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias a vos, Olga. Hasta luego. Bueno, por supuesto, la oposición se subió al caballo, ¿no? Claro. Desde el macrismo salieron a decir que en buena hora que el gobierno nacional reconozca que hay inflación. Yo no sé si definitivamente lo reconoció, por lo menos desde la visión del gobierno nacional es guarda a los señores productores que están aumentando, entonces los consumidores hagan esta especie de control y boicot. Distintas miradas sobre el tema, pero distintas miradas sobre una realidad, y lo que dice Olga y vamos a tratar de hablar con otro oyente, es exactamente así. Ahora nadie va a atender el teléfono, no, por miedo. No voy a hablar de una marca, como ella dijo, de un queso, pero sí, en algunos productos, fíjate que de 14 a 9 es un porcentaje muchísimo, muy alto. Es muchísimo. Más del 70% en 6 meses. Es muchísimo. Muchísimo. Yo creo que la Presidenta, lo que, digamos, si uno lee el entrelineado, llamó a guarda a través de este llamado al ejercicio del derecho del consumidor. Hizo un llamado, si bien a la ciudadanía, una alerta, lo que quieras, también decir un tirón de orejas. Tenemos otro oyente. Hay no otro oyente. Buen día, Adrián Moreno desde Radio Goga, junto a Mónica Michi, te saludamos. ¿Con quién hablamos? Hola, disculpe, no lo escucho nada, con Crespo, dígame. Crespo, discúlpeme, está saliendo al aire, perdón que lo llamemos de esta forma, pero estamos haciendo una encuesta desde Radio Bogar porque queremos saber qué opina la gente respecto de si hay o no inflación. ¿Usted podría respondernos eso? Justamente ahorita estoy muy ocupado, a disculpar, pero con respecto a eso me parece que se siente bastante la inflación, ¿ve? Porque todo está bastante caro, agarras plata y no te alcanza para nada. Ajá. Crespo, y dígame la última, si está apurado, ¿y en qué lo nota? ¿En qué nota usted que hay inflación, por ejemplo, en productos de almacén, en vestimenta, en otro tipo de productos? Y en todo, productos de almacén, en ropa, calzados, en todo, todo de lo que costaba antes. Como te digo, tú agarras plata, vas a hacer compras y vuelves sin nada. ¿Tienen particularmente, por ejemplo, hace un ratito hablamos con otra persona y nos marcó un producto en particular que ya compraba, donde indicó un porcentaje muy elevado de inflación en el transcurso de 6 meses. ¿Usted tiene algún producto identificado que recuerde que lo compraba hace 1, 2 o 3 o más meses a un precio y que hoy recuerde el precio actual? Ahora no tengo en mente, pero como te digo, yo antes, más que todo compro para la semana, voy, salgo y compro. Antes con 300, 200 pesos compraba para toda la semana, y ahora con menos de 500 no me alcanza para nada, ¿ves? Perfecto, eso es un dato ya. Usted antes llenaba el changuito hace unos meses con 200, 300 pesos y ahora con no menos de 500. Claro, para la semana te digo, ¿no? Para toda la semana, sí. ¿Cómo se compone su grupo familiar? Sí, nosotros somos 3 personas grandes y 2 chicos. Uh-huh. Y comprándolo lo menos, ¿eh? ¿Usted está al tanto de lo que se consume diariamente en su casa? Por ejemplo, ¿cuánto se puede gastar para una comida? ¿Más o menos está al tanto? Y mira, esos números más que todo lo maneja mi señora, ¿ves? Ajá. Pero le pregunto, ¿usted puede comer, por ejemplo, con 6 o 7 pesos por día? No, eso no me alcanza ni para los yogures de mis hijos. Usted debe ser muy pretencioso, Crespo. Sí, de verdad, ¿no? Con 6 pesos no come nadie. Bien. Bueno, señor Crespo, le agradecemos el tiempo que nos dedicó. No, muchas gracias. Pero bueno. Comentamos que estamos haciendo llamadas, sí, espontáneas, ¿no? Quien atiende nos responde. Esto no está... No está preparado, se da cuenta. No está preparado y los oyentes se podrán dar cuenta porque ni bien entra la comunicación. No queremos hacerle perder tiempo a la gente y por ahí estamos cortando lo que... Bueno, voy a ver si puedo terminar la idea antes de que entre otro, sí, hagamos, sí, otro, sí, llamado. Te decía que fue, por un lado, una sugerencia al consumidor del ejercicio de su derecho de consumidor, uh-huh, como consumidor. Pero por otro lado también fue un tironcito de orejas a los puntos de venta, a los supermercados, comercios, a lo mejor a las terminales desde donde salen los productos. Y también llamó a que los gremios se armen las paritarias. Sí. O sea, fue una pim. Sí. 3 toquecitos, 4. Acomodemos las partes. Exactamente. Acomodemos las partes, como decíamos antes. En un año electoral, fuertemente electoral, porque como todos sabemos, en la estrategia del gobierno nacional es más que necesario ganar la mayoría de senadores para las elecciones legislativas que se vienen en 2013. Sí, además que siempre las elecciones intermedias, llamamos así a las elecciones en el medio del mandato, ¿no? Sí. Le comentamos a la gente. Y marcan una tendencia. Operan como bisagras. Claro, sí, es una encuesta. Absolutamente. Hablando del derecho de consumidor, un tema que uno puede ser recurrente, ¿no? Pero desde luego está clarísimo que no ha sido resuelto y viene sumando reclamo tras reclamos, es el de la comunicación. Pero hablando de comunicación, después seguimos, estamos hablándole desde Radio Goga. Buen día, Adrián Moreno y Mónica Michi. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola, cortaron, bueno, nos cortó, no se animó. Decía el tema de las comunicaciones, los celulares, por ejemplo, el costo terrible que tenemos en la República Argentina por el consumo de comunicación, que cuando sabemos en otros países, incluso limítrofes, sí, es muchísimo más barato mucho más accesible, y prácticamente lo que paga el usuario es el equipo con el que se va a comunicar. Digamos, la comunicación ya de por sí está sistematizada, está en línea. Y todas las trabas que pone, ahora que se autorizó la aportación de número, que es el traslado de a otra compañía conservando tu número de teléfono, las trabas que te ponen. Porque aparte la gente no se da cuenta que cuando uno tiene un contrato con determinada compañía, no importa con cuál, presten atención, porque cuando se les está por cumplir los 2 años de contrato, que es cuando uno podría, sin una multa y sin ningún tipo de restricción, pasarse a otra compañía, aparecen las ofertas de cambio de equipo, de llamadas gratis, de qué sé yo, y ese pequeño cambio donde le cambiaste una coma al contrato, ese contrato se prorroga por 2 años más. Entonces te tienen cautivo 2 años más. Son cosas que el común de la gente no, por ahí no se fija. Te llaman de tal compañía, te dicen, uy, mire, tiene un celular gratis de última generación, pa, pa, pa, o en tal precio, o en tantas cuotas fijas. Bueno, chau, ya está. 2 años más. No hablemos de cuotas fijas. Y hablando de cuotas, voy a hacer un comentario. Por ahí a alguno no le va a gustar, pero si hay algo que no me gusta es que cuando compras algo en cuotas te dicen cuotitas. Y me he llevado la grata sorpresa, la desagradable sorpresa, de tener que comprar algo, por ejemplo, en cuotas de 450 pesos. Entonces te dice una señorita muy simpática, tenés seis cuotitas de 450. Y yo digo, ¿por qué cuotitas? Si son cuotas, ¿por qué cuotitas? 450 pesos. Hola, buen día. Sí. Buen día, señora. Adrián Moreno le habla desde Radio Boga. Estoy junto a Mónica Michi. ¿Le podemos hacer una consulta? ¿Consulta sobre qué? Queremos saber, discúlpeme, no sé cuál es su nombre. Mire, si el tema que yo ahora estoy en horario de trabajo, ¿qué necesita? Ajá, Emilce, quería saber, cortito nada más, su opinión respecto de qué opina, si hay o no inflación. Uy, sabes que me estás, ahora estoy atendiendo gente, así que no voy a poder responder. ¿No podés decir sí o no? Sí o no, aunque sea. Sí. Bueno, Emilce, ¿dónde atendés? ¿En qué trabajás? Estoy en un estudio contable. En un estudio, bueno, de eso sabrás. De eso sabrás bien, entonces. Bueno, te agradezco el tiempo y disculpanos la molestia. No, está bien, listo, gracias. Las cuotitas. Pero esas son las cuotitas. Claro, las cuotitas. Después la otra en un supermercado, que no voy a decir cuál es, te dicen, tenés 10 centavitos. Yo digo, ¿por qué centavitos? ¿Por qué desmerecemos si es nuestra moneda? Exacto. ¿Por qué 10 centavitos? Si los 10 centavos valen tanto, porque digo, si vos te tenés que comprar un celular que sale, por decir algo, 400 pesos 25 centavos, si no tenés los 25 centavos, no te lo podés comprar. Si querés comprar un kilo de azúcar ahora, y vale 6,10, tenés 6, no te lo venden. No te lo venden. Entonces, y los 10 son tan importantes como los 6. Exacto. ¿Por qué decimos centavitos, un peso? ¿Tenés un peso? Ahora ya. Hola, buen día. Buen día. Buen día, señor. Disculpe la molestia. Hola. Le habla Adrián Moreno desde Radio Boga. Estoy junto a Mónica Michi. ¿Le podemos hacer una consulta? Sí. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Jorge, estamos queriendo ver su opinión respecto de si hay o no inflación. ¿Puede respondernos eso? ¿Qué te parece? No, le pregunto yo a usted. Sí, hay. Hay inflación. ¿Y Jorge, me podría decir en qué lo nota, por ejemplo? ¿En qué producto, digamos? ¿En qué tipo de producto? ¿Almacén, ropa? O ¿tiene alguno identificado donde usted pueda decir, en general, bueno, en este en particular? General, todo. La construcción, todo. Los alimentos. Ajá. Y está ocasionando un perjuicio grave a toda la industria, a las propiedades, a las inmobiliarias, a los comercios en general. Ajá. ¿Usted podemos saber a qué se dedica, Jorge? Inmobiliaria. Ajá, inmobiliaria. Y específicamente en ese rubro, que tiene mucho que ver con la vivienda y con un derecho de las personas, ¿usted ha notado el incremento de los valores, por ejemplo, de las propiedades o de la tierra? Lo que pasa es que en este momento no es que hayan aumentado las propiedades, que como está restringido el dólar y hay un dólar paralelo, ajá, no hay relación de precio, entonces muchas propiedades se están sacando de la venta porque no guarda una relación con el dólar. Ajá, pero en el caso particular, para ajustarnos al tema en cuestión, que es la inflación, ¿usted evalúa que ha habido un proceso inflacionario permanente en el valor de las propiedades? No, en ese momento está estancado. Está estancado. Está estancado porque el dólar subió, los valores estaban en dólares, y al especificarlo, el valor de la propiedad está incluso hasta bajando el que quiere vender. ¿Con qué dólar se están manejando, Jorge? ¿Con el dólar intermedio? ¿Intermedio? Sí. ¿Y tipo 6 pesos? 6.20, 6.30, depende... la operación como se haga. Claro. Jorge, ya que tocó el tema, por ahí no tiene mucho que ver con la inflación, pero si una persona hoy quisiera comprar, vamos a suponer, un lote y está tasado en dólares, ¿qué hace? ¿Tiene que salir a buscar los dólares o en ese promedio que usted está diciendo hacer la equiparación al peso? Si el que tiene los dólares hace que el precio de la propiedad baje, por lógica, porque tiene los dólares. Entonces los quiere hacer valer los dólares, y el que vende quiere mantener el valor de la propiedad en dólares, pero ahí es donde se baja el precio. Por eso es que las ventas están paradas. Claro. Están paradas porque no es muy difícil ponerse de acuerdo. El que recibe pesos dice, ¿yo qué hago? ¿Qué compro? Le hago la última, Jorge, y no lo molestamos más. ¿Recuerda algún producto en particular, ya sea de almacén o de indumentaria, que usted así tenga presente que haya modificado su precio, no sé, de aquí a los tres valores, meses atrás, valores, un mes? Los valores de, en general, no sé si está pasando solamente acá en el Bolsón, o en todo el país, estimo que en todo el país, pero acá en el Bolsón se nota más. Vos vas a comprar un repuesto de lo que sea, por ejemplo esta semana fui a comprar un repuesto de termotanque, me dijeron 150 pesos, lo encargan, a los dos días lo voy a retirar, 185. Ahí nomás te das cuenta que no hay una relación de precio. Pero no le cobraron el flete. No. Eso es el precio del producto. A vos te da el precio. Lo que pasa es que las cosas aumentan todos los días. Y están los que se aprovechan de eso. Sí. Igual que la cadena de supermercados, están haciendo lo mismo. Ahora estaba escaseando la galletita. No conseguís galletita de agua en los supermercados. Es verdad. ¿Me vas a decir que no hay? No, la están guardando y la aumentan. Es un disparate que un paquete de galletita cueste lo que cuesta un kilo de harina. Bien. Bueno, Jorge, le agradecemos mucho en la mañana desde Malditos Periodistas. Gracias por su tiempo y por ser tan cordial en la respuesta. Bueno, gracias a ustedes. Vamos con el mini recital. Vamos con el mini recital. Mini recital, Miki. Pon el primer. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, que plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo, que al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo, caminaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz al mismo sol, el son de los puertos, dulce de guayaba, calabaza vuelto. Aún pregunto quién me lo cantaba. Escuchando justamente Habaneras de Cádiz, un tema de Carlos Cano. Hoy, 28 de enero, se cumple un aniversario de su nacimiento. Juan Carlos Cano Fernández nació en el año 1946 en Granada, España. El cantautor y poeta andaluz José Carlos Cano Fernández, conocido artísticamente como Carlos Fernández, epa. Durante su carrera recuperó estilos tradicionales andaluces relativamente olvidados, como el trovo popular y muy especialmente la copla andaluza, a la que le dio un toque más contemporáneo. También fue un gran amigo de la cantante María Dolores Pradera, con quien interpretó en numerosas ocasiones muchas coplas que a la vez tomaron mucha fama. Su versatilidad como compositor lo hizo capaz de escribir cuecas, tangos, boleros, rumbas, zambas, nanas, coplas, murgas carnavaleras o temas intimistas acompañados por tan solo su voz y su guitarra o por una orquesta. Y vamos a escuchar otro tema en el mini recital de hoy de Carlos Cano. No sé por dónde me vino este querer sin sentir, ni sé por qué desatino, todo cambió para mí. Porque hasta el alma se me iluminó con luces de aurora al anochecer. Porque hasta el pulso se me desfocó y toda mi sangre se puso de pie. Me miraste y toda mi noche oscura de pena ardió de lucero. Me embrujaste y un río de copla cantó por mi vena tu amor verdadero. Si estaré mi Dios soñando y tendré que despertar, lo que a mí me está pasando no es mentira ni verdad. Que me diste, que así me has cambiado de nieve en hoguera, de rosa pasión. No me alejes de tu vera, que sin ti no hay pa' mi remisión. No estás viendo que al llamarme como loca, desde el alma hasta la boca se me sube el corazón. A ver si hay otro... Carlos Cabo Cano, Carlos Cabo Fernández. Ay, y la PUC. Qué bárbaro, me apareció un coso de antivirus. Pero, que me tapaba lo que tenía que me leer. Si no querés escribir un trabalengua, sí, no empieces por la música. Por favor, bueno, terminamos diciendo que luego de una intensa vida el artista falleció el 19 de diciembre del año 2000 en su ciudad natal, o sea, en Granada. Uh-huh. Y en 2001 fue nombrado a título póstumo hijo predilecto de Andalucía y se publicó Que naveguen los sueños, un disco de duetos con diversos artistas que interpretaron sus grandes éxitos. Sí. Y hablando de Andalucía, ¿a quién tenemos? Por lo menos de España, de España, digo, ¿no? Sí. Porque son lugares distintos, ¿no? Podés decir. El operador viene de dónde, de qué tierra, de Cataluña. De Cataluña. ¿Sabe cómo dice un catalán cuando algo está bien? ¿Cómo dice? No está mal. Y cuando algo está muy bien, ¿qué dice? Podría estar mejor. Ah, es bueno. Para que vayamos interactuando. Es bueno. Pero decía, hablando de la tierra ibérica, estamos con una comunicación. ¿Tenemos una comunicación? Pues hola. Hola, ¿quién habla? Hola, pues me oyes. Sí, lo oímos perfectamente. ¿Quién habla? Cosme habla, qué hombre, ¿cómo no me reconoces? Yo me imaginaba. En esta ciudad, usted no me reconoces. Cosme, no lo escuchamos. ¿Me dice lo último, por favor? Que ya que soy el único gallego que hay en esta ciudad, no me reconoces cuando te saludo. Bueno, mire, discúlpeme, no sé si es el único gallego, porque mis orígenes son de ese lugar. Seguro así que soy el único gallego que habla en gallego, ¿me entiendes? Ah, el único gallego que habla en gallego puede ser, sí. Dígame, Cosme, ¿es cierto eso que dicen, por ejemplo, de que cuando uno va a un restaurante en Galicia no se puede acercar al mozo por el olor que tiene? Pues mira, eso suele suceder en cualquier lugar, ¿eh? Te puedo asegurar que vas a algún bar aquí y tampoco te puedes acercar mucho, porque tienen unos olores estos muchachos, unos grillos raros que se parece que se fuman por aquí. No, no, yo hablo del olor a chivo, se lo voy a decir con todas las palabras. A ver, olor a chivo, a Cosme, ¿usted tiene olor a chivo? Hay algunos gallegos que tenemos estos problemas de respiración, pero bueno, es algo humano también, hombre, son trabajadores desde siempre. Y dígame, Cosme, porque me imagino que habrá llamado para decir algo, para quejarse por algo, como es usual, claro. Sí. Pero dígame, ¿a qué se debe? ¿A lo que comen? ¿Mucho chorizo colorado, por ejemplo? ¿Panceta? ¿A qué se debe el olorcito ese que algunos gallegos emanan? A mí me gusta mucho el jamón, esto de chanchos alimentados con bellotas, ¿sabes? El que son los bellota. Más ricos del mundo. Allá en Galicia comemos mucho de eso. Aquí no se alimentan con otra cosa. Allá los alimentamos con bellotas y salen unos jamones de la hostia. ¿Qué tal? Pero, mira, yo llamaba más que nada para comentarte. Has visto esta fiesta, el lúpulo, ¿no? Qué machista que es don Cosme, ¿eh? Nunca me habla a mí. Niña guapa, ¿cómo estás tú? Bien, don Cosme, ¿usted cómo anda? Bien, aquí estamos, un placer oírte, ¿sabes? Muchas gracias. Mira, yo quería contarles que he estado en la feria esta del lúpulo. Y me he encontrado con un montón de cosas y de cosas que la verdad no tienen nada que ver con la fiesta. Que es había ropas y jeans y las cosas que uno puede comprar en cualquier lado. Unas baratijas que empiezan las ferias que hacemos en España. Tú sabes que en España hay muchas ferias itinerantes, ¿no? Algunas son ferias que se llaman ferias medievales, y la gente se disfraza como los medievales y se venden. Discúlpeme, don Cosme, discúlpeme, pero las ferias medievales son artesanales. Usted bueno, se debe no responder a los mercadillos. Niña, no todas también, porque yo he estado en muchos donde había unos vendiendo aretes de esos que puedes comprar aquí, por ejemplo, en Argentina los puedes comprar en... un peso 10.000 y vendes y listo. ¿Cuántos son artesanos? Así que estuvo en la fiesta del lúpulo, don Cosme. Estuvo en la fiesta del lúpulo y se tomó una cerveza y no me han querido vender, hombre. Ahora, resulta que estamos hablando de la fiesta del pueblo, la fiesta nacional del lúpulo, y usted lo único que tiene es llamar para quejarse de que había puestos que vendían baratijas. Y sí, hombre, porque ¿cómo vas a hacer una fiesta y una feria importante de este calaña así para vender baratijas? Vende cosas importantes. Se cortó. Porque ese... Porque es un quejón este don Cosme. ¿A qué se referirá, no? Con Esperá, baratijas. No. Vamos a ver si llama de vuelta. Don Cosme, ¿se cortó la comunicación o se enojó por algo y nos cortó usted? Ah, no, ya cortó. No tengo muchos aparatos celulares. Estos móviles no son ni fuertes, ¿sabes? Sí, se me ha cortado a mí, se ve. Ah. Quería preguntar algo. ¿Usted será que le molestó más el tema de la veda de alcohol que se vendieran tipo saladita algunas cosas? ¿Algunos productos? Pues bueno, eso es importante, ¿no? O sea, si tú haces la fiesta de la vendimia y no vendes vino, ¿qué fiesta de la vendimia estás haciendo? ¿Estás haciendo una fiesta en la cerveza o del lúpulo? Esto es como un Oktoberfest, una relación, ¿entiendes? Oktoberfest, mírame lo que... Sí, un gallego de mundo, parece. Claro. ¿Le molesta que le digamos gallego? ¿Le molesta que le digamos gallego? No, pues si soy de Galicia, soy gallego. No te hagas problema. Porque veo que acá en Argentina las personas que son un poquito... No sé cómo decirlo, claro. Yo no quería mencionar la palabra, pero se la voy a decir, bruto. Le decimos así, gallego. Pero no tiene nada que ver con un tema de discriminación ni nada. Estamos hablando de una costumbre, digamos. A mí no me parece bien, pero se estila. Entonces, por ahí, cuando alguien le dice gallego a otro, a lo mejor está suponiendo una cosa así, qué sé yo, peyorativa. No sé, ¿cómo lo tomo? No, a mí no me hace ningún problema, ¿sabes? Porque nosotros gallegos, y así como en la Argentina hacen muchos chistes de gallegos, nosotros hacemos chistes de argentinos, ¿me entiendes? En México también. Se creen que son los únicos vivos que se ríen de los demás. Vamos, hombre. Y además en España es como aquí dicen cordobeses, o entrerrianos, o riojanos, o bolsoneros. Y bueno, yo soy gallego y tenemos a los vascos, a los catalanes, a los valencianos y todo eso. Entonces no es problema, es una identificación de su lugar de origen, de cada uno. Está bien, qué bueno que lo toma así, porque acá en general se le dice gallego a cualquier español, no importa de dónde, de qué región venga. Por eso es seguramente la pregunta de Adrián. Así que bueno, usted llamado. Mira, niña, mira, te explico algo. Si tú vas a España y a cualquiera le dices gallego, te van a sacar a papás, ¿sabes? Porque no todos, cada uno es muy respetuoso de su lugar de origen, ¿me entiendes? No le puedes decir a un vasco gallego porque realmente te tira toda la ETA encima. ¿Me entiendes? Lo entendemos, claro. La ETA, dijo, te tira la ETA encima. Te tira la ETA encima, bueno. Ay, me muero. Claro, hombre. Bueno, don Cosme, ¿me recuerda su nombre otra vez? Mi nombre completo. Hombre, no jodas con mi nombre completo, que es larguísimo. Ya hasta me confundo cuál es el primer apellido del segundo. ¿Entendés? Bueno, pero diga. Mañana, si mañana tengo algo para quejar, paso bien mi nombre completo. Bueno. Y voy a ver si me abre un mail así para que nos comuniquemos vía correo electrónico. No, mejor por teléfono. Ah, mire usted. Más divertido por teléfono. Actualizado. Bien. Bueno. Gracias por comunicarse otra vez en Malditos Periodistas en la mañana de Radio Boga, don Cosme. La barquilla que aleva era de Pau de Naranjo. La barquilla que aleva era de Pau de Naranjo. Vamos a reír. Terrible, tremendo, tremendo. Bueno, se quejaba por los puestitos en la fiesta del lúpulo. Sí. Te comento, mañana martes a las 18 en Casa de Cultura hay una reunión donde se vuelve a juntar los vecinos y los organizadores del proyecto que tiende a crear las terminales aéreas y de ómnibus en la ciudad del Bolsón. Según el comunicado que enviaron, habrá una presentación de un croquis para la rotonda que se prevé ahí en el acceso a la ciudad por la ruta 40, la presentación del deslinde de la parcela destinada al proyecto. Sabemos que toda esa zona teóricamente se destinará una parcela para hacer el proyecto de la terminal aérea. Se va a presentar un trabajo al senador Pichetto, se va a hablar sobre la fecha de presentación del proyecto en Nación y le comentarán a los vecinos cuál es el estado de situación de dicho proyecto. Bueno, esta comunicación la envió la Mesa de Desarrollo Aeronáutico, que como todos sabrán, hay un proyecto para crear una estación aérea y terrestre en la ciudad del Bolsón. Yo voy a hacer un comentario, si me permitís. ¿Sos partidario de eso? Yo no creo que haya que ser partidario o no. No, partidario en el sentido de te parece bien, a eso me refiero. A mí me parece bien en tanto que, digamos, las ciudades necesitan cada vez más, y sobre todo las turísticas, tener estos tipos de terminales. Por ejemplo, en el caso del Bolsón, todos sabemos que no hay una terminal terrestre, no hay una terminal de ómnibus, pese a que hubo un proyecto y hubo dinero y nunca se construyó. Y el eso, dinero está en la del banco, me imagino. No sabemos dónde está, pero hubo un proyecto para crear una terminal que quedó trunco. Esa es la realidad. Ahora hay otro proyecto, pero se enlazó con un proyecto de terminal aérea. He querido participar de estas reuniones, lamentablemente por cuestiones de trabajo se me ha complicado, pero ahí me surge que vamos a tratar de, en la semana, probablemente mañana, de hablar con algunos de los organizadores, ¿no? Porque surgen varias preguntas. Todos sabemos que no se crea una terminal aérea si no hay demanda. Exactamente. A mí me sigue dando vuelta la construcción, si bien los expertos dicen que, bueno, ese es el lugar. Pero yo tengo miedo que una terminal aérea esté en el medio de la ciudad, pese a que hoy hay muchos aeropuertos en el mundo que están en el medio de una ciudad. Y eso es cierto, pero también lo cierto es que cuando se crearon esos aeropuertos no había tal ciudad. No había tal ciudad o no había tanta cantidad de gente alrededor. Claro. Recordemos que, no lo vamos a decir en forma de beneplácito, ¿no? Pero recordemos que uno de los grandes proyectos que tenía el expresidente de la Nación, Menem, era el de correr el aeroparque hacia a la isla flotante. A la isla flotante, que seguramente en aquel momento estaríamos hablando de algún proyecto económico de los que tantos hemos conocido. Mordida incluida. Por parte de ese gobierno, eso es así. Pero no obstante, uno de los argumentos era retirar el aeroparque de donde está, que como sabemos tiene un tránsito cada vez más grande. Pese a estar bastante alejado y mucho más de lo que estaría alejado el posible aeropuerto en el Bolsón de las viviendas. Bueno, varias preguntas para hacer, que seguramente los técnicos y las personas que están organizando este evento podrán desasnarnos. Respondrán, justificarán. Sí, igual me inclino vamos por la terminal terrestre primero, ¿no? Primero. Tengamos primero eso lo primero, claro. Y viste, porque es bastante incómodo llegar a Bolsón desde cualquier lado, prácticamente, porque y no venís por Bariloche, venís por Esquel, un lugar donde se puedan concentrar todos los ómnibus. Hay localidades en la provincia de Río Negro, pero muchísimo menos importantes que el Bolsón, que no tienen una terminal, que tienen una terminal terrestre, digamos, significativa, y nosotros no podemos tenerlo. Pero fíjate que parece ser un problema de la zona andina, ¿eh? Por el caso de Bariloche sucede lo mismo. Sí. La terminal de ómnibus de Bariloche es horrible. Es deplorable. Y bueno, la terminal aérea está bastante alejada. Demasiado ya alejada, me parece. Pero vos sabés que está alejada a la misma distancia que están. El caso de Aeroparque, podemos decir, es casi atípico en relación al resto de los aeropuertos. Sí, es verdad. Podríamos... La distancia que hay entre el aeropuerto de Neuquén y la ciudad de Neuquén es más o menos la misma que hay entre el aeropuerto de Bariloche y la ciudad. Lo mismo sucede en Mendoza, en Córdoba. Bueno, en Ezeiza con Buenos Aires. Y en otras ciudades del mundo, digamos, los aeropuertos están a no menos de una hora del centro de la ciudad donde estaba ubicado esa estación. Sí. Hablábamos antes de la inflación. Bueno, hemos llamado a algunos oyentes, la mayoría coinciden con que hay inflación. Lo que le queremos decir a quienes nos están escuchando, que esto no es una cosa armada. Llamamos a un número al azar, hablamos si tiene ganas, si nos quiere responder. Bueno, de hecho una persona nos cortó. Simplemente porque creemos que no hay forma de poder transmitir una noticia al aire si no tiene frescura, ¿no? Si no es, si no está presentada de esta forma. ¿Hola? Por eso, hola, buen día. Adrián Moreno desde Radio Boba te saluda y estoy junto a Mónica Michi. ¿Podés hablar un segundito? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Paula. Paula, te queremos preguntar, si podés respondernos, ¿qué opinás respecto de si hay o no inflación? Creo que todos los días, porque todos los días sube el precio y los sueldos quedan igual. Ajá. Paula, ¿vos tenés algún producto en particular que nos puedas recordar, identificado, ya sea de alimenticio o de vestimenta, que así que tengas presente, digamos, que en los últimos tres o cuatro meses haya aumentado en forma considerable al día de hoy? Cualquiera que se te ocurra o que tengas en la memoria, es que todo en general, porque si vas a hacer las compras, fideos, arroz, lo que sea, todos los días sube, todos los días aumenta de precio. ¿Tenés idea? De un centavo, todos los días está subiendo de precio. Mónica Michi te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tenés idea con cuánto llenabas un changuito hace 3-4 meses y con cuánto lo llenas ahora? Hace 3-4 meses, así como para tirar un número, suponete 800 pesos. Hoy un changuito, haciendo las compras completas, tanto sea almacén como lo que sería parte de limpieza, productos lácteos. Lo que es hoy, más de 1.200 pesos yo creo, y estás rebuscando y cambiando marcas para poder llegar a tener un carrito, la mercadería en tu casa. ¿Estás hablando de una compra semanal o mensual? Mensual. Mensual. ¿Podés decirnos cómo está compuesto tu grupo familiar? Mi marido y tres hijos. Ajá. O sea que serían cinco personas, dos adultos y tres menores, estaría alrededor de los 1.200 pesos. 1.200 pesos más. Y aparte, ¿haces alguna compra semanal o alguna...? Claro. Sí, eso es una mercadería, como para decir, tengo un stock de mercadería en mi casa por las dudas. Aparte de eso, está fuera de eso, viene a ser estantes, los pañales, porque tengo una bebé, uno de mis hijos es bebé, entonces están los pañales, la leche de los nenes que también toman aparte. Eso es un tema que te quería preguntar. Disculpame, no recuerdo tu nombre porque si me lo recordás. Paula. ¿Cuánto gastás en forma diaria de pañales? Diaria, entre 5 o 6 pañales. Uh-huh. Sí. ¿Y en pesos cuánto sería más o menos? Y que un bolsón de pañales, de 42 pañales, te sale 85 pesos, así que diarios, no sé, la verdad, nunca me puse a sacar la cuenta. Estarán cerca de 10 pesos, una cosa así. 10. No, más, me parece. Sí, un poquito más, capaz. Sí. Bien. Bueno, Paula, te agradecemos el tiempo y la gentileza por respondernos. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, 4 a 0. Podemos decir, ¿no? O sea, hasta ahora no, nadie dijo que no hay inflación. Claro, una nos cortó, pero... Sí, bueno, nada, nos cortó, no sabemos... No, no sabemos qué pensaba, que... porque no quiso salir al aire, pero bueno, digamos... Una información al margen, sí. Te digo, hay enojo y sorpresa en el gobierno de Israel, sobre todo en la embajada argentina de Israel, por un posible acuerdo que anunció la propia presidenta de la nación con el gobierno de Irán para crear una comisión investigadora por el caso Amia. Sí. Como recordamos, el caso Amia todavía no se ha resuelto, estamos hablando de la bomba que estalló en el edificio de la Mutual de la calle Amia. Pero ahora estamos con una comunicación. Hola, buen día, Adrián Moreno desde Radio Boga te saluda. ¿Con quién hablo? ¿Cómo va, Nicolás? Nicolás, estamos en el estudio de Radio Boga con Mónica Michi y si tenés ganas, queremos preguntarte, si tenés ganas de responder, queremos preguntarte qué opinás respecto de si hay o no inflación. No, la verdad que sí hay inflación, pero bueno, es un contexto mundial, no es algo que pase nada más a nivel nacional. Ajá, Nicolás, ¿vos a qué te dedicas? ¿Querés contarnos? Soy estudiante. Ajá. ¿Y cómo, digamos, concretamente, más allá del contexto, que es muy cierto lo que estás diciendo desde el punto de vista económico, pero digamos, cuando vas al supermercado, vamos a suponer un mes atrás, sí, a hoy, ¿vos notás, has notado diferencia de precios? No sé si de un mes atrás, sí es cierto que uno va al supermercado y la plata no rinde como uno lo piensa, pero también hay que ser consciente que no es solo en el supermercado, sino que la plata rinde tan poco tanto en el supermercado como comprando una cerveza, como con la nafta y como con todas las cosas. Ajá. Y vos a ello, a esa diferencia y digamos, a ese no rendimiento, como estás mencionando, ¿cómo lo llamarías si no es inflación? Una buena pregunta, Sí, la verdad no sabría una palabra para reemplazarlo, pero bueno, también estamos pagando una serie de factores que vienen de hace tiempo en el país y llamémoslo inflación, ¿no? Pero es un contexto que venimos pagando desde hace muchos años atrás. Uh-huh. Lo veo por ese lado, digamos. Está bien. ¿Podés decirnos qué estudiás, Nicolás? Sí, estudio licenciatura en turismo. En turismo. Ajá. Bueno, el turismo tiene que ver, está muy relacionado con otro evento emergente de la sociedad, que es la economía, desde luego. Vos, desde el punto de vista turístico, uh-huh, ¿evaluás que ha habido cambios en los precios, así en términos inflacionarios, ¿no? O sea, una suba de precios. Sí, tal cual, eso es. Lo que pasa es que hoy es una lógica, porque es una actividad económica que tanto este país como otros están tomando como una de las principales fuentes de ingresos, ¿no? Y al verlo de una manera de mover la economía de un país, lógicamente que va a ir paralelo al contexto económico que esté sufriendo el mismo. Entonces, lo tanto, si lo llamamos inflación, se va a ver absolutamente tanto en el día a día como en el supermercado, como también en las actividades que se hagan. Y lógicamente el turismo se ve afectado porque se abastece de un montón de insumos y de diferentes ramas que tienen que ver, ¿no?, con la economía del país. Bien, bueno, Nicolás, te agradecemos la gentileza por respondernos y el tiempo que nos dedicaste. Dale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, antes de hacer comentarios sobre lo que decía Nicolás, te decía antes, sorprendió en el gobierno israelí este anuncio que se hizo, como comentábamos, recordamos que el edificio de la AMIA ahí en el barrio de 11, en la calle Pasteur al 400, bueno, explotó y murieron 85 personas. Uh-huh. Un caso que todavía no está resuelto, a 2 años del atentado a la embajada de Israel. En el medio hay acusaciones cruzadas desde el gobierno y desde la AMIA, del gobierno israelí y desde la AMIA se habla de la intervención iraní. Bueno, ahora se ha anunciado la creación de una comisión investigadora junto entre el gobierno argentino e iraní, y claro, por lo menos imagino que se le deben haber parado los pelos, ¿no? Y yo me imagino que sí. Además, esta comisión investigadora no va a tener sede en ninguno de los dos países, que es algo que se viene negociando entre Argentina e Irán hace rato. Tuvo intervención Naciones Unidas incluso para ver si podía viabilizar esto. Pero bueno, y para el cónsul o el embajador de Israel que se puso... Sí, bueno, el embajador a través del gobierno israelí. Pero bueno, así está uno de los casos íconos que ha tenido el país luego de que vino la democracia y que no ha sido resuelto, en donde uno de los tantos más casos que uno podría titular las muertes en democracia, que muchas veces por alguna connotación ideológica le quitamos fuerza. Parecería ser que las muertes en otros momentos tienen más pesos que las muertes, estamos hablando de muertes innecesarias, ¿no? Desde luego, ¿no? Aquel que perdió la vida por una enfermedad, por un accidente años, o por lo que sea, sí, no. Bueno, en el caso de los accidentes, si bien han comenzado a bajar los índices, pero hasta hace 2 años había 10.000 muertes en la República Argentina por accidentes de tránsito. Un dato que no es menor y que también merece su análisis. Bueno, ¿hay inflación o no hay inflación? Parece que hay inflación. Parece que hay inflación. Si vos me preguntás a mí, cuando vivía en Buenos Aires, bueno, ni hablar, no sabía ya dónde comprar y terminé comprando en el súper del barrio porque era mejor que cualquier cadena de supermercados. Cuando llegué acá, empecé a recorrer todos los circuitos, desde los más comerciales hasta los alternativos, y ahora, hoy por hoy, compro algunas cosas en algún supermercado, otras cosas en una chácara, otras cosas en otro lado, y así. No lleno el chango en ningún lado. Porque no, bueno, se puede. Hay que hacer equilibrio, ¿qué va a hacer? Sí, hay como varias cosas que uno puede decir. Sería poco serio resumir, más allá de los comentarios de las personas con las que nos hemos comunicado, que desde luego nos han dicho la verdad, digamos, es la percepción que ellos han tenido en el lapso de un tiempo entre un producto que ha aumentado su precio. Pero sería poco serio decir que hay inflación porque los oyentes o las personas con las que nos comunicamos nos dijeron que aumentaron los precios. Pues sabemos que la inflación tiene muchas connotaciones, y sobre todo en la República Argentina. Si nos retrotraemos unos años, por ejemplo, en la época de Alfonsín, y todo lo que ha significado la palabra inflación, incluso sin conocer del todo su implicancia, ¿sí? Es decir, podemos hablar del tema y mucho, pero lo cierto es que de una semana, de un mes o de 3 meses los precios han aumentado, y esta es una realidad a la que venimos atados de hace bastante tiempo, y que, no sé, por algunas razones se busca no hablarlo, no decirlo. ¿Escuchaste, ¿no?, algo que se mencionó, que mencionó el Ejecutivo Nacional sobre un posible cambio de moneda? Hay un rumor que hace bastante tiempo se viene dando, pero sí, yo creo que hay también composición de un montón de circunstancias, porque vamos a ser claros, desde el año 46, podemos decir, de la posguerra hasta la fecha, el equilibrio en la economía lo han dado los gobiernos, precisamente, entre los formadores de precios y los consumidores. Exacto. ¿Qué quiero decir? A lo mejor, y esto sin hablar de ningún gobierno en particular, cuando se habla del éxito de un gobierno en la economía es cuando éste logra generar precisamente ese equilibrio. Lo cierto es que hasta el momento parece ser una asignatura pendiente, lo cual no está hablando mal del proyecto político, porque no estamos mencionando el proyecto político del gobierno, sino estamos hablando de este ejercicio de equilibrio que necesariamente debe darse en las sociedades, porque no es otro más que el gobierno dentro del Estado quien ejerce esa función. Uh-huh. Por el otro lado, sabemos que la fuerte presión por parte de los sectores económicos, que son los generadores de precio, ha ido en toda la historia de la República Argentina por carril separado. Y siempre le han complicado la vida a todos los gobiernos, de la bandera que fueran. Es decir, si nosotros vamos a decir, léase inflación igual conflicto en un gobierno, creo que nos estaríamos quedando muy pobres en el análisis. Va mucho más allá. Ahora, que la presidenta lo reconozca o no lo reconozca, o que desde algún sector político se pretenda indicar que no es así, y de otro se pretenda señalar como un error del gobierno, qué sé yo, son miradas que también se pueden analizar por separado y en conjunto. La realidad es que los precios aumentan, y eso es lo que queríamos saber, y lo que nos dijeron las personas con las que nos comunicamos, que fue espontáneo. Llamamos, marcamos y nos respondieron los que tuvieron ganas, otro no. Uno solo nos cortó por ahí, se sintió así. Le dio vergüenza, o habrá pensado que era una broma. Bueno, Michi, 12:15 casi, y nos fuimos. Pasados de hora, pero nos fuimos al fin. Bueno, feliz cumpleaños, El Bolsón, mucha historia en 87 años, mucha historia en El Bolsón. Vamos a pedirle a quienes nos escuchan, bueno, podemos poner dos correos electrónicos. Uno, somos nosotros. Claro, somos nosotros, vos y yo. Nada más, los malditos periodistas. Y es así el mail, somoslosmalditosperiodistas@gmail.com. Si alguien quiere y tiene tiempo y tiene ganas, que nos puede contar alguna historia de estos 87 años que haya vivido. En unos días vamos a tener historias suculentas, sí, para contar en el baúl de la abuela, pero bueno, hasta tanto, por ahí podemos hacernos de otra. Y mañana, desde luego, arrancamos otra vez a las 10 en el 44-58-00 o en el 45-59-99. Son los dos teléfonos de la radio. Los dos teléfonos de la radio. También podés comunicarte a gogabolson@gmail.com y desde luego nuestro Face, Malditos Periodistas. Periodistas desde la página de Goga. Desde la página de Goga. Bueno, hasta aquí llegamos. Hasta mañana a todos. Y bueno, muchas gracias, Miguel Mullins, por la operación técnica. Muchas gracias, Adrián, por acompañarnos. Igualmente, ha sido otra mañana. Muy buena mañana. Nuestro tercer programa, ¿eh? Mirá cuando lleguemos a los 100. ¡Wow! ¿Eh? ¡Wow! Miguel, vamos a estar ahí firme, ¿no? Un whiskycito, un chapucito, algo para celebrar. Sí, por supuesto. Ni hablar. ¿Eh? Bueno, hasta mañana a todos. Será hasta mañana con Malditos Periodistas. Coplas de amor y silencio, con vida se lo llevaron, y con vida lo queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas. ¡Listo!